Hola, ¿qué tal? Soy Roland J. Roland J. ¿Quieres saber más sobre mí? Escucha mi demo a lo informal. Hello, chicas y muchachos, ¿cómo están? Les habla Roland Jake, el consentido de la radio. Nos quedamos con ustedes 50 minutos para compartir lo mejor de la salsa y el reggaetón. Ya lo sabes, somos Sabor 97.7, la que te pone sabor. Bienvenidos. You know what I mean. El equilibrio perfecto. Este es mi demo con un toque romántico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roland J. Nos quedamos con ustedes 50 minutos para presentarle lo mejor de la salsa sensual y la música romántica. No te equivoques, somos Sabor Radio y presentamos Latidos de la Noche. Esta es tu noche, nuestra noche. Este es mi demo a lo rock and pop. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Roland Jake para iniciar de esta manera los 50 minutos del rock and pop 80s y 90s. ¿Quieres escuchar Soda Stereo, Juanes o tal vez Los Enanitos Verdes? Todo lo tienes aquí en Zona Refrescante, 80s y 90s y algo de la actualidad. Bienvenidos.